queridos oyentes, bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que cada vez que nos da tiempo, básicamente, pedimos disculpas, ya sabes, siempre, ya saben ustedes, siempre que nos vemos obligados a no grabar, nos causa un dolor en el corazón y tenemos que pedirnos disculpas porque prácticamente estamos ahora a un ritmo demencialmente bajo. Dani está con gripe, está recuperándose de una fuerte gripe que casi le deja postrado en cama forever and ever. Bueno, al menos eso es lo que pienso en mi posverdad. En mi imaginación me lo imagino así, porque es la única excusa para no grabar. Y yo he dicho, pues me ha propuesto Dani el hacer un mini noveno para que se recupere bien la voz. Y estamos aquí, estoy aquí, estoy en majestático, estamos aquí para hacer un mini noveno y comentar unas cuantas reseñas que me han quedado sueltas de otros programas. Así que bienvenidos a un mini noveno, al número 193.mini, en el que tengo aquí unos cuantos cómics y alguna serie. Porque he dicho, voy a hablar de una teleserie que ha terminado ahora la temporada. Así que voy a dejar de hablar así, porque es súper forzado, ¿no? Es muy, muy, muy guay, pero ya llevo un minuto y pico hablando de esa manera y me noto como que me está saliendo un bigote, el Brummel me exuda los poros. Y este tono radiofónico de Radio Nacional de España, de la COPE casi, que me ha salido hoy, pues es para decir que vamos a hacer unas reseñitas de cómics. ¿Cómo me ha salido esto? Iba a decir un poco de cómic afapasta. Y voy a comenzar con un tomo que, madre mía, pesa. No lo he pesado, pero creo que lo acabáis de notar cómo ha caído a plomo en la mesa. Lo mismo edito un poco, que es 100 años de TVO. No es un cómic, fíjate, pero se llama 100 años de TVO, que es un libro con el que Ediciones B, en colaboración con la autoría de Antoni Giral y a colaboración de uno de los mayores coleccionistas y expertos en TVO que existe ahora mismo en España, que es Luis Giralt, pues nos propone un vistazo a lo largo de la historia de la revista, ¿no? Desde su fundación allá en la década de los 10, en 1917, que cumple el mes pasado, en marzo, a mediados de marzo, cumplió los 100 años desde su primera publicación. Y bueno, la verdad es que es un tomo que me parece imprescindible. Un tomo que sirve, es ideal para conocer un poco uno de los pilares fundamentales de lo que ha sido el cómic en España durante toda la historia del cómic, ¿no? Es prácticamente esto y los pulgarcitos y mortadelos de más los apaisados de Capitán Trueno y demás, son los pilares del cómic en España. Y aquí nos hace Antonio Giral un gran repaso con histórico, es a menudo demasiado expositivo a la hora de ir contando las cosas. Y luego tiene muy buenas ilustraciones, está absolutamente ilustrado, el formato es formato plancha, formato grande, como no podía ser de otra manera, o sea, los desplegables del TVO eran inmensos. Y bueno, pues tiene varias partes y en cada parte pues tiene más o menos una estructura similar. Tiene la parte más histórica, pues en 1927 llegó este, hizo no sé qué, en 1931... La República la montó gorda, en el 36 TVO la pasó canutas porque entonces qué, porque luego estuvo en Barcelona y como en Barcelona eran súper anárquicos y contra antisistema y demás, pues tenían que publicar una cosa de los anarquistas, sindicalistas y demás patrañas del rojerío español. Y luego también tiene una parte y luego otra parte a las un poco más, digamos, apéndices con historias relacionadas. Cosas como, a ver, más allá de TVO, con las publicaciones paralelas que había. O también una parte muy importante que son las hojas verdes, que están dedicadas a cada una de las grandes secciones que tuvo a lo largo de la historia de TVO, pues la familia de Luises, los grandes inventos de TVO y los inventos del profesor Copenhagen, que la gente los suele confundir. Yo de hecho los suelo confundir porque claro, en mi época de leer el TVO, ya fue en su última época, en los 90 y tal, y eran los inventos de profesor Copenhagen, pero resulta que eran los inventos de TVO, los grandes inventos de TVO por un lado, y luego apareció el profesor profesor Franz de Copenhagen. Fede de ratas, no lo pienso editar, pero bueno, así os reís de mí. ¡Oh, qué inculto ha dicho! ¡Oh, se ha confundido! O también Josecho el Vasco. He abierto así con la historia de los caquicús, los náufragos atomolistas, Eustaquio Morcillón y Babalí, todos los grandes, los históricos, ¿no? Del Melitón Pérez también, los históricos de la sección, cada sección tiene su apartado dedicado con un poco la historia de cómo surgió, de dónde apareció, cuáles fueron las primeras aventuras, cómo fue su evolución. Te ponen un par de planchas de ejemplo. La verdad es que es un tomazo imprescindible, un tomazo en todos los sentidos, porque ya te digo, esto pesa, esto no se puede leer a pulso, esto hay que cogerlo o apoyarlo en la mesa y pasando páginas sin sostener el tomo o en un atril. O sea, esto a mano no hay Dios que lo coja. Yo lo siento. Tuvieron la decisión de hacerlo en un papel más baratujo y de menos gramaje, pero aquí dijeron, venga, por todas, papel satinadísimo, grueso, y vamos, que son 300 y pico páginas, formato, para que os lo entendáis, prácticamente es, yo creo que es un poco más grande que el Absolute, y pesa, vamos, madre mía, necesito una grúa. Yo creo que solo por eso deberían, los que llevan el almacén de Ediciones B, yo creo que han debido ir a la huelga o algo por trabajos forzados. ¡Madre mía! Y como después de 100 años de TVO, a ver, os lo recomiendo, o sea, si os interesa, sobre todo si os interesa más la historia del cómic o si sois, si os gusta un poco tirar de nostalgia, porque está muy bien, francamente bien. Voy a un sospechoso habitual, que son dónde tengo los cómics que quiero comentar. Vamos a comenzar, después de un libro, vamos a comenzar ya con los cómics y voy a hablar de Lumberjanes, volúmenes 3 y 4, creo que ya ha sido publicado el sexto hace poco en Estados Unidos. Aquí se ha publicado el primero, no sé si el primero con el segundo, lo publica Sapristi en España. Y con Lumberjanes pues tenemos dos tomazos que leí recientemente. Uno es Un plan terrible, A Terrible Plan, y el segundo Out of Time. Y son dos tomos que, sobre todo el segundo, nos mete, el primero es muy de, bueno, o sea, la mujer oso y el misterio en torno a ella, y el segundo nos lleva al pasado del campamento, de las Lumberjanes, ¿no? Con un bicho monstruoso y conocen las chicas a una antigua, a una exploradora antigua que vive ahí recluida en las montañas, y bueno, pues van a buscar el tema. Entonces es un tomo muy, es el típico tomo de vamos a meternos ya en el origen, en episodios del pasado de este campamento, de cuando no era el campamento de todos los Lumberjanes, y ver un poco el origen de por qué también todo ese paraje está lleno de misterio y monstruos y peligros, ¿no? La verdad que es un, no sé, Lumberjanes, es un cómic que me encanta, me está encantando. El dibujo bien, el guión bien, pero es que las chicas son adorables y tienen, no sé, las relaciones entre ellas, es que me sobran palabras, es todo tan, está todo tan entre el cute, el qué bonitos, qué bonitas, qué majas, y luego tienen ahí una relación muy tierna entre dos de ellas. Que bueno, la verdad es que merece mucho la pena el echarle un vistazo, ¿no? O sea, también es de verdad que ya os dije alguna vez que yo soy monitor, entonces me encantan estas cosas de campamentos y demás. Y entonces me pierdo un poco en eso, pero buah. Es un cómic, es un poco mi cómic happy place. Uno de mis happy places, de mis lugares felices para en los que me perdería, en los que estaría leyendo día a día, sería estos Lumberjanes, estas chicas, esta serie. Que a ver si Sapristi se anima a continuarla. A ver, a ver. Luego, sin dejar el lado adolescente, una novela gráfica en la vida real, que aquí no estoy seguro de quién la publicó. En Estados Unidos la publicó First Second. Y bueno, es de Cory Doctorow y Jen Wang. Es In Real Life, en la vida real. Que nos cuenta la historia de Anda, que es una chiquilla pues con sus problemas, gordita, de instituto. Que conoce de repente un juego, la presentan un juego. Va una chica a hablar sobre un videojuego multijugador masivo de rol. Y decide apuntarse a este juego. Allí, apuntándose a este juego, pues resulta que se encuentra en un gremio y va subiendo de niveles y todo eso. Y se encuentra con la oportunidad de trabajar deshaciéndose de mineros de oro, ¿no? De farmers, de granjeros de oro, de gente que va solamente a jugar a por objetos y venderlos por dinero en el mundo real. Y ahí conocerá a uno de ellos, que es un adolescente chino, que bueno, pues es su trabajo, no tiene otros recursos que poder jugar a esto entre el instituto y todo eso, para pues poder mantener ayudar a la familia y todo eso. Entonces, este es un cómic que se puede leer de dos maneras, ¿no? con dos lecturas. Uno es el ver cómo se relaciona el... Como dice Cory Doctorow en el... Iba a decir el índice, ¿no? En la introducción. Es un libro sobre juegos y economía. Y está bien, es verdad. Es un juego que es un poco... Cómo se relaciona el cómo se maneja el dinero y todo esto en el mundo real y en un mundo ficticio como es... Este videojuego, con lo que presenta este videojuego. Pero además es un cómic que también tiene su parte de advertencias sobre cómo nos comportamos a nivel personal en un videojuego y en internet, en tal, y cómo nos comportamos en la vida real, ¿no? También es un caso claro en el personaje de Anda, de cómo también tiene sus problemas ella, ¿no? Y cómo... Bueno, de hecho, prácticamente en la charla en la que va una chica, una gamer, y dice: bueno, os voy a hacer una pregunta, ¿cuántas de vosotras jugáis habitualmente a videojuegos? Hay tantas. ¿Y cuántas de vosotras vuestro personaje es una chica? Y ahí ya no responde nadie. No, se quedan en plan y dice: pues nada, pues ok, ¿no? Pues hijas, tenéis que también hay que reivindicar en ese sentido, ¿no? La presencia femenina. Y en ese sentido, la verdad que... y a partir de ahí, ya dices... esto va sobre nuestras personalidades online y real, ¿no? Y bueno, se lee en una parada, son ciento y pico páginas. Casi 175. En formato pequeño. No sé si llamarlo bolsillo, es un poco más. Y nada, estupendo. La verdad que el dibujo de Jen Wang... está muy bien, a veces un poco no sé, yo, pero es más por el color, hay cosas que no me terminan de convencer, pero por lo general dibujazo muy buena narración, muy buen todo. Se ha convertido en una de mis lecturas favoritas de los últimos meses. Vamos ya a lo que nos gusta, ¿no? A FC, a ver qué nos ha publicado últimamente FC. Astro City, ya sabéis, en mi lectura de Astro City, cosas del pasado, con los números 32 a 36 de la serie nueva de Astro City. Son básicamente dos sagas. Una es una investigación que lleva a cabo Jack Acero, que se encuentra de repente con la petición de una amiga, de una antigua villana, para intentar resolver qué ha pasado con unos artefactos que son suyos de toda la vida, con los que ella ha hecho muchos atracos de esto porque ha habido un atraco que se ha usado ese arma, ¿no? Y bueno, pues van ellos dos, que ya digamos que hace tiempo intentaron dejar el camino del mal y eso cosa, y se ven otra vez entre la espada de la pared intentando limpiar su nombre, ¿no? Y ven como hay un mercado de coleccionistas y todo lo que esto conlleva está muy, muy interesante. Y luego la otra historia va sobre el hijo del resorte. Ya tuvimos una historia con Jack Acero y ya tuvimos una historia sobre la familia del resorte. Pues aquí es un poco esa segunda generación, una historia sobre el chaval, ¿no? Que decide que ¿por qué no va a seguir los pasos de su padre, ¿no? E intenta seguirlos. Un par de historias que están bastante bien. Mi favorita es la de Jack Acero, me parece un personajazo. Y bueno, como siempre, Busiek y Anderson nos ofrecen una... Que no es Anderson en tal, porque está también Randall en la segunda historia. Está Randall, creo, dibujando. Ron Randall, para más datos. Porque así digo Randall así al azar, como si fuese... como si solo hubiese un Randall en la historia. Y bueno, pues ahí está. Otro buen tomo de Astro City. Es más fino que los demás. De hecho, sí, 136 páginas. ¡Hala! No, que no había leído el precio. 15 pavos. ECC. Has aquí... Te has resbalado un poco. Sobre todo porque tengo... Bueno, el de Wonder Woman, que también voy a comentar, que son 3 pavos más, 18. Luego me quejo de Norma y demás, que también me quejo con razón, pero con vuestra manía de editar todo en tapadura, madre mía, nos estás sacando todos los dineros, hijos. Aclaro que estas son copias de prensa, tanto de Astro City como de Wonder Woman. Luego el Hombre James 2, yo eso ha sido en mi bolsillo, pero estas dos han sido copias de prensa. Wonder Woman, carne, el tomo quinto, que me he dado cuenta que no he hablado del cuarto, pero no he hablado del cuarto porque no lo tengo. Me acabo de dar cuenta que no lo tengo. O sea, yo en plan, esto ha saltado mucho, ¿no? Desde el último tomo. Menos mal que ya leí la edición inglesa hace tiempo, entonces más o menos me acuerdo que pasaban cosas. Bueno, Panteón de los Dioses, Wonder Woman está... Bueno, está ya Polo en plan... Esto es lo mío, yo soy el rey de los dioses de nuevo. Y vuelve... y pues nada, otra vez un poco de guerra, un poco de carne entre... bueno, que no he dicho, Wonder Woman de Brian Azzarello y Cliff Chang, con algún capítulo dibujado por Goran Suzuka y por Ako. Que nos pone un poco la gran historia que tiene planeada Azzarello, que todavía le quedan un par de tomos, creo. Son hasta el 29. Bueno, pues le queda ya el último tomo, que espero no tardar mucho en editarse. No sé si ya habrá salido. Entonces, pues está ya, digamos que ya se nota que está todo a punto de estallar en la gran guerra final. Está ya Apolo, ha reunido a su panteón. Wonder Woman está invitada porque como se cargó a Ares, pues ya es la nueva guerra. Y todavía sigue habiendo rencillas. El bebé de Zola no está al salvo del todo. De repente aparece el Minotauro. Me voy a cargar a todos. Y bueno, pues aparece Orión así porque... Porque sí, porque es amigo de Wonder Woman y como es un nuevo dios, pues por ahí andan. Por ahí anda Orión. La verdad es que es muy gratuita la aparición. Podría haber aparecido Orión. Me ha hecho gracia porque además estoy leyendo ahora los nuevos dioses, el cuarto mundo de Jack Kirby. Y bueno, y claro, justo la primera aparición de Orión, estoy ahora con ella. Que llega Orión a Nueva Génesis. ¡Oh, fíjate qué guay estoy! ¡Qué guay estamos! ¡Oh! Y la verdad que me ha hecho gracia que esté ahora en este... Por cierto, haceos con la edición de los nuevos dioses de... Bueno, del cuarto mundo de Jack Kirby, que está haciendo ECC. Ya hablaré un poco más de ella en el podcast, a ver cuando termine, y espero poderlo comentar con Dani. Pero bueno, tiene ahí un par de fallos con el tema que bueno, en fin. Nada malo, sino simplemente que como están las historias desordenaditas, ¿no? Entonces están ordenadas más cronológicamente que narrativamente. Entonces es un poco raro lo que pasa, porque de repente está Superman con una trama con Jimmy Olsen por ahí y se termina en cliffhanger. En plan, wow, la batalla del siglo, el próximo número, y de repente veo a Clark en Superman tan tranquilamente. Oh, pues han aparecido los jóvenes eternos. Voy a investigar. Entonces, bueno, queda un poco raro. El caso, que ya me he ido. Wonder Woman, Carne, Azarello, Chiang y compañía, sigue siendo una serie acá. Y la verdad que, bueno, me sigue encantando. Y para terminar, voy a comentar, porque ya no me queda ningún cómic de los que quería hablar. Toca el turno de hablar de Legends of Tomorrow, que ha terminado esta semana la segunda temporada con sus 17 capítulos. Una temporada que ha estado muy centrada, primero por ver un poco el tema de cómo se resuelven las aberraciones y también todo el tema Flashpoint, que también han sufrido un poco. Comenzó la temporada con la sociedad, presentando a la Sociedad de Justicia, y viendo que a la Sociedad de Justicia le quedaban dos telediarios, y luego pues se vio que había una alianza entre Damian Dark, el Flash Reverso y Merlin Malcolm, Ra's al Ghul 2, el Magician, para reunir la lanza de Spear of Truth, la lanza de Longinos, la lanza de la verdad, que se comenta que es la que atravesó al costado de Cristo en la crucifixión, y que es un objeto de un valor, ¡buah! Y fue el objeto que mantuvo, por cierto, tuvo su poder Hitler, y mantuvo a los superhéroes a la Sociedad de la Justicia fuera de, que no podían atacarle por eso. Que es una referencia curiosa, ¿no? Porque también he estado leyendo estos días, que ya lo comentaré con Dani, espero, la JLA Nueva Frontera de Darwin Cook, que me parece una obra ya no maestra, sino que me parece que tiene incluso, aun siendo muy bien valorada, creo que está infravalorada. Ya hablaré de ello más pausadamente, pero es una serie que hace ADC lo mismo que hizo Alan Moore. Darwin Cook hace a los héroes de la Edad de Plata lo mismo que hace Darwin Cook a los héroes de la Charlton con Watchmen. Alan Moore hizo su Watchmen una cosa muy compleja y fantástica, y hablaba de viejos tiempos y nuevos tiempos, y Darwin Cook hace lo mismo, y no con menos profundidad, y no con menos arte, y encima él escribe y dibuja, no como el Barbas, que solo escribía y toma, dibuja tú ahora. Bueno, el caso que en esa, pues, es un cómic que me parece muy, muy recomendable para aprender un poco sobre Legends of Tomorrow y sobre todo esto. O sea, si vais Legends of Tomorrow y estáis perdidísimos con un tema JSA y demás, pues, os animo a leer La Nueva Frontera. El caso que a lo largo de luego pues tienen sus viajes temporales, sus paradojas temporales, sus disoluciones, sus batallas, para terminar de resolver el tema, ¿no? Está muy curioso con sus saltos temporales, y me gusta porque es una serie que, fíjate, lo había dejado en la primera temporada. La primera temporada había visto dos o tres, no, hasta el tercero o el cuarto capítulo, y dejé de verla. Y luego ahora con la segunda, un poco también para ponerme al día con el tema Flashpoint y con el crossover de Invasión, pues quise ponerme un poco al día y me resultó una de las decisiones más geniales que he tomado. Que también es triste, también te digo. Pero el caso es que Legends of Tomorrow me parece una serieza en cuanto en tanto es la serie pachanga de Berlanti y compañía. O sea, es en plan, ¿qué hacemos con estos personajes? Bueno, vamos a hacer esto, nos vamos a reír un poco de nosotros mismos, de nuestros viajes temporales, de nuestra relación con Flash, con Arrow, con Supergirl y compañía, y ya está. Y Ángeles Castilla. Y la verdad es que tiene sus coñas en ese sentido. Pero bueno, me ha parecido muy buena temporada. Quizás, claro, evidentemente, muy buena para sus estándares y para el tema de series de televisión de superhéroes. Es una serie muy tranquilita y que no defrauda. Es de estas que vas viendo y te. No es como a Agents of S.H.I.E.L.D., que sí que ha tenido momentos más bajos a lo largo de esas temporadas, de esta temporada sobre todo, que comentaremos cuando termine. Pero coge Legends of Tomorrow, es. Bueno, la ves, puedes estar. De esas que ves en diagonal y tan tranquilamente. Estás viendo tal mientras planchas y disfrutas. Disfrutas porque, bueno, pues tiene sus combates o tiene sus cositas. Y ya está, y no hace daño a nadie. Y ya está, con esta recomendación. Beth de Legends of Tomorrow, Leth la Wonder Woman, Leth Lumberjanes, Aceus con los 100 años del TVO, pues os voy a abandonar. Me imagino que la semana que viene, como estamos pendientes de la salud de Dani, pues nuestra idea era grabar ya el 194.image, pero no sabemos si grabaremos eso o uno normal. Vamos a ir viendo porque también lo de Image tiene tela, pero os repito, cualquier cosa, cualquier recuerdo de Image, estamos buscando vuestras opiniones para todo, así que habladnos de la Image chunga, ¿no? De bueno, en realidad la Image chunga, que es la Image mainstream, no sabéis de las series de estas secundarias como Max y demás, que eran buenas, pero no, yo quiero las pretenciosas, las de decir, vamos a hacer lo mismo que Marvel, pero mil veces peor, y le salió, hay que reconocer que le salió. Así que ya sabéis, en hola@novenopodcast.com, novenopodcast.com, en Twitter, Facebook, @novenopodcast, nos dejáis las cosas, las impresiones sobre emails, y nada más. Nos vemos en la semana que viene o la siguiente. Esperamos que la semana que viene, fijo que grabamos. Luego ya intentaremos retomar un poco el ritmo, porque llevamos un ritmo deplorable, ¿no? Lo siguiente. Así que nada, un abrazo, hasta luego.